Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Sí, en realidad experimentamos una invasión de mosquitos atípica en las últimas 48, 72 horas, que advertido por las autoridades ambientales a nivel nacional y sanitarias, es una invasión general en la región centro del país, en la cual por supuesto afecta al norte de la Patagonia. Esta invasión nos está generando muchos inconvenientes en los últimos días, más allá de que el gobierno de Viedma sostiene de manera ininterrumpida toda la actividad programada en torno a la desinsectación desde mediados de noviembre. Los únicos casos en los que se ha visto interrumpido es por condiciones climáticas en los cuales no se aconseja desinsectar, que es cuando el viento supera los 30 kilómetros por hora o cuando hay lluvias persistentes. También dicho, informado de manera escrita, por supuesto, y oficial por el CONICET, se manifiesta que esta invasión de mosquitos se produce por la convergencia de las condiciones climáticas, del fenómeno del Niño y las últimas lluvias de diciembre de 2023 y de enero del 2024, las cuales han generado las condiciones propicias para una gran eclosión de mosquitos, porque ha nacido la totalidad de las larvas, de los huevos que han podido completar su ciclo precisamente por las condiciones climáticas tan adversas que está generando el cambio climático, y que a su vez también las distintas especies de mosquitos de vectores similares han experimentado y adquirido una gran resistencia a todo tipo de producto químico, de insecticida y demás que se aplica de manera normal para su eliminación, ¿sí?, para su supresión. Nosotros seguimos sosteniendo como las últimas noches y madrugadas la desinsectación. Anoche y hoy a la madrugada se reforzó, supervisado en persona desde las 5:30 de la mañana en grandes superficies de espacios verdes en Viedma y también en el predio donde se va a desarrollar la Fiesta Nacional del Mar y la Campante en el Balneario del Cóndor, porque también para explicar, ¿no?, y que se conozca cómo se produce la desinsectación, es un adulticida, ¿sí? La cipermetrina es un adulticida, hay que esperar que el mosquito nazca para matarlo. Ningún insecticida funciona a nivel científico, académico, ni químico, ni biológico. Ningún insecticida funciona sobre larvas o huevos, por eso hay que esperar a que nazcan. Y como les decía, toda la campaña de desinsectación se viene sosteniendo de manera ininterrumpida desde noviembre. Lo que experimentamos estos días, esta invasión en particular en la comarca, es producto de los vientos norte sostenidos durante los últimos días y el calor que han traído nubes de mosquitos desde reservorios de agua o espejos de agua en cercanías, que pueden ser varios kilómetros de cercanía a la redonda en Viedma y Carmen de Patagones. Bueno, justamente queríamos venir a conocer un poco más porque nos llegan los comentarios, ¿no?, de las personas que están justamente asustadas, porque incluso nos han llegado comentarios de gente que se ha puesto repelente y aún así lo atacan. Y bueno, debe tener un poco que ver con esto que decís, que el propio insecto ha hasta mutado, ¿no? Y es como, entonces la pregunta es, ¿sirve lo que están utilizando ahora para matarlos? Sí. La cipermetrina sirve para matarlos. También hay que mencionar que mal utilizada, o sea, seguido a una lluvia o con fuertes vientos, mal utilizada contribuye negativamente a que adquieran mayor resistencia con el correr de los años estas especies de mosquitos. Si bien el CONICET y las autoridades ambientales nacionales han recomendado disminuir las actividades al aire libre, estamos justamente experimentando una ola de calor en la cual Viedma, a ser un municipio tanto fluvial como marítimo, en la cual vecinas y vecinos concurren al río y al mar para sofocar un poco las altas temperaturas, difícilmente esté en nuestro diálogo y en nuestro comentario fomentar la disminución de las actividades al aire libre, pero sí tomar todos los recaudos necesarios, utilizar, investigar y comprar repelentes en las farmacias, que verificar la fecha de vencimiento y también el poder de alcance y para poder repeler a estos mosquitos que, como vos bien destacabas también, han adquirido gran resistencia a todo tipo de productos los últimos años. Don, decías que habían estado fumigando, trabajando en el predio donde va a ser la fiesta del Medio de la Campante. Es bueno saberlo porque también la gente quería saber, porque dicen que los últimos días ha estado terrible. ¿Se sabe algo de la costanera? ¿Han podido fumigar? ¿Piensan hacerlo en los próximos días? La desinsectación, en la costanera, en grandes espacios verdes, en grandes pulmones verdes, zanjones y drenes, en el casco de la ciudad de Viedma, se realizó hoy a la madrugada a las 5 de la mañana. Ya en cualquier momento les llegarán las imágenes de la desinsectación. La aplicación del remedio no se hizo desde la calle, por supuesto, sino que el tractor ingresó a toda la zona de parquización de la costanera con la pulverizadora, y ahí donde te decía que se supervisó el trabajo en persona por parte del propio intendente Marcos Castro. Y en el balneario El Cóndor, en el ya se había desinsectado antenoche y anoche de la madrugada, en particular en el predio de la fiesta, teniendo en cuenta que se tiene que realizar de madrugada porque ya hay instalación de carros gastronómicos, de stands y de equipamiento para el desarrollo de la misma. ¿Cómo sigue el cronograma en los barrios? En los barrios hoy sigue lo que se tuvo que interrumpir para poder reforzar en los grandes espacios verdes, que es Barrio San Martín, Barrio Norte, Barrio Don Bosco, principalmente porque están ubicados estratégicamente en sectores que tienen barreras forestales, y en los barrios Fonavi también es el próximo programa. También hay que destacar que la vuelta por todo Viedma ya se hizo, ya se cumplió una vez a fines de diciembre. Ahora lo que se está haciendo es volviendo a pasar, precisamente porque las condiciones climáticas de continuas y grandes precipitaciones entre diciembre y enero y los seguidos días de calor generaron que se genere el ciclo completo y hayan nacido una gran cantidad de insectos que fueron suprimidos, por decirlo de alguna manera, con las desinsectaciones que ya se venían cumpliendo y que actualmente se converge con esta invasión proveniente de zonas aledañas.